noche me abrazó la ciudad. La luna se desangró y sentí su aliento en mí. En la bruma de un callejón morí, con las alas rotas te vi. En la bruma de tus ojos me fui. Se quemó mi corazón. El mundo paró con su esencia. Mi corazón murió. El mundo paró con su esencia. Mi corazón se quemó. Me sigue la maldad, caí en la soledad. La luna se desangró y sentí su aliento en mí. En la bruma de un callejón morí, con las alas rotas te vi. En la bruma de tus ojos me fui. Se quemó mi corazón.